Bueno, estamos en comunicación con Guillermo Lipera. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Muy bien, querido. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, conforme pasan los días, más allá de los escandaletes, digamos, conocidos y presentados ya públicamente, lo que viene de fondo, y que es muy preocupante, la reforma así llamada democratizadora de la justicia, va avanzando y me gustaría, bueno, conocer tu opinión desde el lado de los abogados, ¿no? Sí, en realidad, bueno, ya nosotros la postura que tenemos es que en realidad todo este proyecto mal llamado de democratización de la justicia no favorece a la gente, es decir, va a dificultar más aún el acceso a la justicia por diversos motivos. Es decir, en lugar de mejorar la situación del ciudadano ante el Servicio de Administración de Justicia, lo va a perjudicar, y explico por qué. En primer término, los juicios van a durar más. Hoy ya duran mucho, y en realidad un reclamo de la sociedad es que los juicios duren menos, porque en realidad un punto clave del acceso a la justicia es que, bueno, cuando yo reclamo mi derecho, se haga operativo rápidamente, si tengamos pronto una sentencia definitiva. Hoy promedio los juicios están durando entre 3-4 años, como promedio. Al incorporar ahora una instancia más, es decir, los tribunales de casación, se incorpora un órgano más al aparato burocrático de la justicia, de modo que automáticamente son 2 años más promedio en demora. Es decir, que los juicios que duraban hoy de 3-4 años van a durar de 4-6 años aproximadamente, porque luego de ahí van a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Con lo cual, esto no es bueno para la gente. Ahora, ¿por qué lo hace el gobierno? Bueno, lo hace porque todavía, como no ha logrado que las cámaras de segunda instancia sean obedientes en un 100% al Poder Ejecutivo, lo que hace sencillamente, bueno, antes en la época de Menem, el juez que no era oficialista lo ascendían para sacárselo de encima. Ahora lo que se está haciendo es, se incorpora una cámara superior, que es la que va a corregir todo aquello, corregir entre comillas, ¿no? Todo aquello que no le gusta al gobierno que hace la cámara inferior. Por ejemplo, caso de los jubilados. Hasta hoy está clara la jurisprudencia de la Corte, que en el sentido que por el caso Badaro, de que las actualizaciones, que hay los jubilados tienen derecho a la actualización, al crear esta cámara, no solo van a demorar más los juicios, sino que es altamente probable que esta cámara elegida por el gobierno decida cambiar la doctrina del fallo Badaro, con lo cual bien puede decir, miren, la verdad no se ajustan las indemnizaciones que corresponden, las jubilaciones que corresponden a los jubilados. De modo que, más duración de los juicios. Segundo, estado de indefensión para los ciudadanos, que esto también es al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque hasta hoy el remedio para proteger al ciudadano, que es la parte débil en la relación con el Estado, el remedio era la medida cautelar. El ciudadano común la conoce fundamentalmente por los famosos amparos en la época del Corralito. Sin las medidas cautelares, difícilmente la gente hubiese podido llegar a encontrarse con los dólares. Correcto. De salir la norma que está por salir ahora, si volviese a repetirse una circunstancia como la del Corralito, nadie podría juntarse con los dólares. ¿Por qué? Porque esta norma, el proyecto que está ahora en el Senado, está restringiendo el uso de la cautelar, y el gobierno, primero que pone requisitos que hacen que sea muy difícil que prospere una cautelar, y segundo lugar, que si llegase a prosperar en alguna oportunidad, se introduce una norma que dice que queda sin efecto la medida cautelar con la sola interposición de la apelación por parte del Estado. Es decir, que automáticamente que el Estado apela una cautelar que está protegiendo al ciudadano contra un acto abusivo del Estado, que a los efectos de que no le genere un perjuicio irreparable, va a quedar sin efecto por la sola interposición de una apelación por parte del Estado. Es decir, lisa y llanamente se anula el remedio cautelar. Es decir, esto es de una gravedad tal que hasta el propio periodista Berbisky ha salido, la verdad, que dando una muestra de honestidad intelectual, a defender el principio de las cautelares, y lo ha debatido ayer en el Senado. Ahora, ahí, Guillermo, déjame decir que no sé cuánto le creo a Berbisky, porque el argumento de Berbisky fue: el proyecto no refleja el pensamiento de los presidentes. Justamente el capítulo de las cautelares fue el en el cual la presidente más se ha ensañado, contra el cual más ironías y sarcasmos ha gastado. Y si me apuran un poco, yo creo que de los seis proyectos, el que debe haber tenido más injerencia, un poco el que prácticamente debe haber escrito personalmente la presidente, es el de las medidas cautelares. Sí, pero a ver, yo lo que no quiero es enroscarme en una telenovela. Sí, yo lo que me atengo a lo que dice el proyecto. El proyecto es inconstitucional. Berbisky ayer dijo, y el CES dijo, y sus abogados, que era inconstitucional, y lo sostuvo. Después, obviamente, si dice que la presidente no fue, que fue, que no fue, la verdad que a mí eso no me quiero enroscar en eso. ¿Sí? Correcto, estamos de acuerdo. El tercer punto, es decir, primero, afecta el acceso a la justicia por la mayor duración; segundo, porque genera inseguridad, le coloca un estado de indefensión al ciudadano, porque se eliminan las cautelares; y en tercer lugar, genera inseguridad para el ciudadano. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando el ciudadano hacía un juicio, decía, bueno, el juez va a resolver conforme a lo que dicen las normas. Yo te diría que, en función de mi experiencia, que llevo 30 años ya en esto y hago mucho litigio, el margen de error o de previsibilidad es de un más menos 10%. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Hablo de los casos normales, ¿no? En lo que les afecta a la gente, no de la justicia federal penal. Uh-huh. En el resto, que es la mayoría de los juicios, el juicio de despido, accidente de tránsito, accidente de trabajo, los temas que le preocupan a la ciudadanía de todos los días, uh-huh, el margen de error, cuando uno hace un pronóstico como abogado, es de un más menos 10%. ¿Qué quiere decir? Que es previsible en un 90% la justicia hoy. Porque los jueces resuelven conforme a lo que dice el derecho. Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora? Como se cambia el régimen de elección de jueces, uh-huh, y de sanción de jueces... O sea, el Consejo de la Magistratura. Exactamente. Pues se cambia el Consejo de Magistratura, que es el responsable de elegir jueces y de sancionar jueces. Al cambiarse el sistema, los jueces pierden independencia y quedan a tiro de votación de la mayoría automática que va a tener el Consejo de Magistratura, que va a responder al gobierno de turno, y uh-huh, automáticamente los van a echar. Con ayer lo cual, escuché que el Consejo podría quedar con 13 miembros del partido oficialista contra 20 miembros totales. ¿Es verdad esa proporción? En la primera etapa sí, porque en realidad se nombran 19, van a ser 19, pero hasta tanto se vayan los que ya están, va a haber un tiempo que van a coexistir los dos, pero al final van a quedar 19, de los cuales 10 entran por quien ganó la elección de los partidos y 9 como mínimo, como máximo, la minoría. Con lo cual, con 10 votos y la mayoría, uh-huh, absoluta de los miembros, la uh-huh, mitad más uno, pueden echar a cualquiera. Hoy, para echar un juez hacen falta 2/3 partes. Uh-huh. Y acá viene el punto. Como hoy no tiene las 2/3 partes, le falta un voto para tener las 2/3 partes, el camino que encontraron para solucionar este problema, bueno, está bien, dejó sin efecto la ley. En el 2006 se había cambiado el Consejo de Magistratura, lo habían bajado de 21 a 13, porque decían que era muy, había mucha gente, que era muy burocrático, y ahora, como tampoco les rindió, porque, a ver, entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a subirlo de nuevo, ahora lo llevamos a 19. Con lo cual, lo que queda claro es que ahora los jueces van a depender de los partidos, porque los candidatos a integrar el Consejo de Magistratura van a ir en las boletas de los partidos. Con lo cual, a partir de ahora, cada consejero que ingrese al Consejo de Magistratura va a tener que cumplir con la obediencia partidaria, que ya lo vemos en el Congreso hoy. Ningún ningún legislador del gobierno vota jamás en contra de la orden que recibe el Poder Ejecutivo. Lo mismo va a pasar con el Consejo de Magistratura. Por lo tanto, automáticamente, todo juez que no resuelva como ellos quieren queda expuesto a ser expulsado de la magistratura. Termina Guillermo, la independencia del Poder Judicial, termina la República. Guillermo, bueno, además está estado buenísimo, como habitualmente, redondito. Lo quería escuchar de directo tuyo, así que te agradezco, te mando un abrazo y, bueno, que Dios nos ayude. Yo te puedo dar una última conclusión. Pero cómo no. A mí lo que me da mucha pena es que se pierde una oportunidad histórica para hacer una reforma integral, profunda, que le sirva a la gente de la justicia. Porque la justicia necesita ser mejorada, pero claro, no de esta manera. Claro, consulta, claro. Se pusieron a todo el mundo en contra. En una semana, es decir, en una semana quieren resolver un tema. A ver, un gobierno que no pudo resolver en 11 años el tema de los ferrocarriles hasta que llega Randazzo, que es el primero que se pone a trabajar en serio. Uh-huh. Un gobierno que no tuvo gestión para evitar que se inunden como se inundaron en La Plata y murió la gente que murió. Y de golpe, en una semana iluminador, van a cambiar todo el tema de la justicia. Van a dar mucho peor de lo que están dando hoy. Y bastardeamos la idea de hacer una justicia que esté más al servicio de la gente. Es una lástima. Una lástima que, bueno, cuyo sentimiento comparto. Te mando un gran abrazo y gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a vos, Carlos, como siempre, muy amable. Un abrazo. Chau, chau. Guillermo Lipera.